Bueno, según me dice el operador, estamos a minutos nada más de comenzar con. ¿Qué operador? Mira ese vidrio que está ahí al ¿Qué vídeo? costado. Ah, sí. Bueno, ¿ves ese hombre que está detrás, el señor de bigote raro y galera y sombrero de hongo? Yo pe pensé que era el cobrador del frac. ¿Sabes lo que es el cobrador del Sí, frac? Claro. no, este en realidad es un sepulturero, Ah, ostra. que en sus ratos libres trabaja como operador de radio. Oh. Se llama Godofredo y me acompañó Oh, ya en dos ya. programas anteriormente. Cobrará bien por las dos profesiones. De sepulturero tiene trabajo seguro. Y tiene este trabajo asegurado, sí. Claro. Pero bueno, estamos a punto de comenzar, a ver si tenemos todo listo para este primer programa. Supongo que hicimos un gran trabajo de producción, ¿verdad? Trabajo Pro de producción. no, no hicimos, no hicimos producción. No Bueno, tenemos a nada de ver, producción. tenemos interesantísimos. Reportajes grabados. Reportajes, ¿Grabados? no, No. tampoco Ah. tenemos nada grabado de reportajes, Bueno, no. ¿músicos invitados? Músicos invitados, no, Tampoco. tampoco. Estamos en problemas. Sí. Bueno, al menos invité a Joaquín Sabina, no te había Ah, avisado. sí, ay, qué bien. Sí. En realidad, bueno, no pude hablar con él. Ah. Me atendió una señora que me dijo que trabajaba con él y que iba a hacer lo posible para dejarle pegado en la nevera un papelito avisándole de mi mensaje. Pero va a venir Joaquín Sabina. No lo sé, pero está invitado. Está invitado, Está claro, invitado, está lo cual es invitado. algo. Así que, bueno, no viene muy prometedor esto. Ya te digo, sí, esto. Bueno, vamos a hacer lo posible. Me avisa el operador que este programa está comenzando. Vamos. Vamos, vamos allá. Venga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a esta Buenos primera. días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Esta primera emisión de Fueguitos en la En la Caverna. Caverna, Fueguitos en la El Caverna. programa de radio que nadie esperaba. Ni nosotros lo esperábamos. No, la verdad que no esperábamos estar aquí. No entiendo cómo es que llegamos a estar aquí. Ya, yo creo que llegué por la cuarta dimensión, no lo tengo muy claro O cómo por llegué la hasta aquí. tercera. Lo único que puedo decir es que estamos aquí en la botica que nos dejó entrar Gustavo, que es el jefe, Sí. y que nos advirtió que en exactamente una hora nos va a echar a patadas. O sea que tenemos que grabar a toda leche. A toda leche. Y Sí. bueno, vamos a hacer lo que podamos desde este Sí. micrófono y Con en los este. maravillosos medios técnicos que tenemos delante. Por favor, tenemos medios técnicos que solo la NASA puede competir con nosotros. Y La NASA y Putin, creo. Putin creo que tiene mejores. Sí. Bueno, en este primer programa tenemos que confesar un poco que tenemos una especie de agenda de gacetillas que nos envía la gente que hace Sí, cosas. es muy complicado lo de la Claro. agenda, porque Lo con esta planificación tan grande que tenemos. intentamos hacer y Sí. nadie, absolutamente nadie respondió. Incluso hay gente que nos ignoró, e incluso hay gente que nos ha escupido en el rostro para no darnos la información. Así que bueno, no tenemos demasiada información, pero sí Pero hay algo hay, algo algo hay. ahí. Primero, nos llega desde Áviles se viene la segunda emisión del Fifty Fifty, que es el 50, Festival Internacional de Jazz y Poesía. Jazz y poesía, Un, una mezcla curiosa, cuando una mezcla menos. curiosa, muy interesante. El año pasado incluso, bueno, nuestro amigo en común, Javier Muñiz, organizó un micro Un micro abierto abierto, en sí. donde hubo excelentes poetas menos uno. Sí, yo creo que sé de quién hablas. Sí, Sí. menos uno. No voy a decir que era yo, no, por favor. No me haga decir eso. Pero bueno, a ver, básicamente hay conciertos, recitales, charlas, talleres, animaciones. Vienen estrellas internacionales del Sí, jazz, que bueno. como todo el mundo sabe, en el jazz mueve tanta gente como la poesía casi. Sí, un poco más, pero poco más. Tal vez un poco más. Sí. Pero bueno, ese es nuestro primero. El que quiera tener alguna información puede buscar en 5050festival.com o en Facebook en 5050festival, que está escrito en inglés, ¿no? ¿Se entiende? Sí. No lo vamos a deletrear a nada. 5050 en inglés. Claro, pero bueno, lo organiza el Ayuntamiento de Avilés, hay varios lugares, entre ellos uno que conocemos, que es el Prestoso, que sí. Adhiere... El programa concreto creo que no salió todavía, pero bueno. Estamos dando una primicia exclusiva. Claro. Incluso los anunciantes, cuando se enteren de esto, nos van a venir a reñir, porque lo estamos avisando antes que ellos, incluso. Claro. Y luego, bueno... Es un evento en donde tal vez haya alguien cercano que pueda darnos alguna explicación, porque hay un festival de micros abierto de poesía de la zona norte de España. ¿Usted tiene alguna información al respecto? Pregúntame, que yo creo que algo sé de eso. ¿Algo sabe de eso? Algo sé de ese tema, bueno, sí. Estamos a menos de 20 días del FAC IE. Sí, que el nombre bueno, por cierto, ya es un poco... Sí. Ramón, el del Trisquel, lo odia. Ya te lo aviso. Sí. Ya me dijo que lo teníamos que cambiar. Pero es bueno. Más para un recital de ICDC que para un festival de poesía del norte español, ¿verdad? Sí, eso es. Bueno, ¿de qué se trata, Mariano J? Cuénteme. Se trata de juntar o unir a los micros abiertos, o sea, gente que hace... cosas de micro abierto de poesía de Asturias, León y Valladolid. Juntarlos todos en un día y organizar un macro evento, como si fuese un concierto de los Rolling, pero de poesía. Bueno. Es muy parecido. ¿Qué ciudades participan en entre estos lugares que me dijo? Me dijo Valladolid, León. Valladolid vienen gente de perversos. Perversos. Perversos. Sí. ¿Y de León? De León, gente de... no me sale el nombre ahora mismo. ¿El Ágora? El Ágora de la poesía. Ve, tengo todo bajo control. Ya. Y de Asturias vendrá gente de Jueves Verso y de El Micro es Vuestro. El Micro es Vuestro, que tiene algo que ver con usted. Sí, algo tendrá que ver. Bien. Entonces habrá dos recitales, uno al mediodía y otro por la tarde-noche. ¿En dónde? El del mediodía será sobre la una en el Trisquel, aquí en Gijón. Luego haremos una comida de confraternización. Suena interesante. Sí, suena interesante. ¿Hay desnudos totales o parciales? Sí. Más interesante aún, sí. Sí. Y después un recital, por la tarde, sobre las 7:30, aquí mismo, justo donde estamos ahora. En donde estamos haciendo este programa. Eso es, en la botica. Bien, bueno. Y después la fiesta va a continuar. Bien, si alguien quiere enviarnos información anticipada de sus eventos, ¿a dónde tiene que hacerlo? A Fueguitos en la Caverna en Facebook, de Facebook. facebook.com/Fueguitos en la Caverna, todo en minúsculas y seguido, sin espacios. Eso es. Bueno, que lo busquen en el buscador. Fueguitos en la Caverna, es bueno, muy sencillo. Y ahora que decimos este nombre, Fueguitos en la Caverna, ya que es el primer programa, vamos a tomarnos un instante. Bien. Para, a ver, ¿cómo viene esto? Contémosle al oyente un poco. El tema empezó, creo que por la caverna, ¿no? Empezamos así muy dramáticos. Sí, sí. Y dijimos, bueno, pues habría que contar algo relacionado con la caverna. La caverna, algo oscuro, que no se ve, que está eso en la oscuridad. Y dijimos, bueno, pues habría que meter algo de luz ahí. Y fueron surgiendo ideas en plan rueda de ideas de esta, no sé cómo se llama, brainstorming. Somos muy modernos, por eso usamos estos términos. Sí. Y al final acabó apareciendo la luz. La luz, claro, luz en la caverna no es como muy poético. No, claro. Aunque tiene un costado poético. Sí. Si me permite, a ver... Este programa va a haber cosas que no hace este programa. Por ejemplo, todas las temáticas que tenemos planeadas tratar no son las que, como hacen muchos programas, que ir detrás de lo que publican los periódicos a la mañana. Claro, no, nosotros no vamos a ir detrás. Por ese vamos, lado, a ir, no. Vamos a ir delante de lo que publican los periódicos. Exacto. O en paralelo. O en paralelo. Luego, pero no a la vez. Este programa sale por una radio comunitaria, alternativa y popular. Eso de es. Buenos Aires. Hola, ¿qué tal, amigos de La Retaguardia? Gracias por escucharnos y gracias por el espacio que nos dan. Mire cómo nos aguantan. Con lo cual, de alguna manera, estamos marcando un pequeño espacio, ¿no? Estamos abiertos a cualquier participación de cualquier radio que nos diga: ¡ay, vuestro claro. programa es interesantísimo! ¿Nos lo podéis prestar para los sábados a las 5 de la mañana que no tenemos nada? Exacto. Como voluntad, decía, sin ningún problema, se lo prestamos. Cultura para todos, en su horario habitual de los miércoles a las 3 de la mañana. Bueno, vamos nosotros en ese rumbo. Volvemos al nombre, que llevamos 20 minutos y todavía no hablamos. Sí, sí, sí, volvamos al nombre. Se me ocurre una pequeña, no sé, asociación poética, porque los fueguitos pueden ser también como farolas. Y hace un tiempo atrás, acá voy a tomar unas palabras que no son mías, sino de un locutor que se llamó Antonio Carrizo, que decía que una de las, digamos, de las características de la inteligencia era que sabía distinguir matices. Que el mundo no se iluminaba por una sola farola, sino que la inteligencia encontraba muchas farolas. Que nosotros podemos llamarlas fueguitos. Claro. Y cuanto más fueguitos encuentra uno, más matices aparecen ahí. Claro, porque los fueguitos seguramente sean de matices, de colores, iluminan de tonalidades distinto, diferentes. Por ahí me hacen ver que ahí hay una montañita, por ahí hacen ver un desnivel. Y este señor Carrizo ponía como ejemplo que el fascismo tiene una sola lámpara, un solo fueguito. Claro. Y ve las cosas de una sola forma. Y si tú no estás ahí... Claro. Estamos mal. A la horca directamente. ¿No? Exacto. Con lo cual, no digo que nosotros seamos dos personas muy inteligentes. No, pero no lo estamos diciendo, en absoluto. No, para nada, pero vamos a intentar buscar fueguitos. Claro, bueno, fueguitos, plural, no fueguitos, fueguitos. Exactamente. Y ya que hablamos de fueguitos, entonces, vamos a dejar que venga un invitado nuestro, un señor Calvo, que se está acercando por ahí. Vamos a dejarlo que hable. Venga. El mundo. Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta, contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Soy Javier Muñiz y yo nunca escucharía Fueguitos en la Caverna. Soy Ana Luengo y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. Soy Fernando García Magdalena y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. ¡Jamás! Soy Mariano J. Sánchez y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. Mariano, tú conduces el programa. ¡Ja! ¡Muy cierto! Fueguitos en la Caverna. Radio Verdad. Muy bien, continuamos con esta primera emisión de Fueguitos en la Caverna. Emisión cero. Emisión cero, no, emisión uno. Emisión uno, bueno, emisión cero, uno. Cero y uno a la vez, todo junto. Bueno, emisión 0,1 también. 0,1. Usted que es matemático y le gustan estos juegos de palabras. 1,0. Muy bien, y vamos a presentar a alguien a que, bueno, esperamos que nos visite cada tanto. En calidad estamos pensando en contratarla de colaboradora. Le paga usted, porque no tengo moneda. Depende de cómo salga la prueba de hoy. Muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Eso. Hola, muy buenas. Hola. Uy, no sé si me adelanté. No. Encantada de conoceros. Ya os conocía, pero bueno, encantada de conocer Fueguitos en la Caverna. Estoy muy contenta, muchas gracias de brindarme este espacio y esta oportunidad de acompañaros en vuestra puesta de largo. Bueno, preséntate. Me presento. ¿Cómo te llames? Llámame Leticia González Díaz. ¿Y qué haces? Leticia María, para ser más precisos. Leticia, viene en el carnet. Hay una época en que todos tenemos dos nombres. Yo tengo dos nombres, sí. Mariano José, te ha ido lo de Mariano J. Y mi hermana es Clara Eugenia. Sí. No, porque en aquella época todos querían poner dos nombres a la gente aquí. Y la mi hermana que ya Aroa, en España. Aroa Rosa. Aroa Rosa. Que no pega ni con, bueno, cuenta. ¿No? Es que, bueno, y soy natural de Las Palmas de Gran Canaria, cría en La Viana y residente en Gijón. Muy bien. Gijonuda. Gijonuda. Sisionuda. O culo mollao, como dicen aquí. Como prefiráis. Gústame bueno, todo. vamos a comenzar a conocerla. ¿Qué se dedica? ¿Qué hace de la vida usted? Bueno, pues dedícome a todo lo que pillo por ahí. A ver, ¿a qué me dedico? Soy ama de casa, mañana empiezo a ser de nuevo estudiante, ya no sé cuántas cosas. Llevo estudiando en la vida, ahora tengo 47 años. Hay que seguir estudiando. Y mañana empiezo FP. Hay que seguir estudiando siempre. Siempre. Ejecutar la neurona, que trabaje. No, es que tenemos que estar siempre en movimiento. Hago deporte, soy diseñadora gráfica, escribo kosuke, soy activista de redes sociales, o así me considero yo, igual... Esa denominación me queda un poco grande, pero yo, todo lo que publico en las redes tiene una motivación social. Y eso, a ver, vamos a empezar por ahí, vale. Por ejemplo, porque eso no supongo que no será una cosa que empieza sobre la marcha, o sea, tiene que haber un proceso, digamos. Pues o sea, Mariano, no ¿recuerdes cómo empezó? O sea, porque, sí. ¿Sí? A ver, yo conciencia social y conciencia para las cosas que para quiero los decir, temas el, que a mí me el, toquen. El primer post que pusiste, que tú tengas conciencia sí. De que querías contar sí. Algo. Sí, acuérdome de él. Para algo. Sí, sí. Y era el año 2008. Fíjate, 2008, ¿eh? Y descubrí una red social, o un proyecto de red social. De aquella no había redes sociales todavía, empezaba Facebook y muy poca gente lo tenía. Que ya era, llamábase Cinema VIP y ya era del mundo del cine, no sé cómo fui a parar ahí, pero hicimos un proyecto de personas de toda España que no nos conocíamos, que nos juntamos en una localidad de Almería, en Adra, para hacer cortometrajes en 24 horas. Pero bueno, que era tipo chat, de aquellos chats que había. Bueno, sí, escribíes ahí, ibas escribiendo y salía todo seguido. Lo que ya, ponía ya, un ya. Usuario, otro, veías todo ahí. Y acuérdame que ahí en la presentación mía, de mi perfil en Cinema VIP, puse un alegato en contra del Toro de la Vega, que entonces todavía se lanceaba, no sé cómo se dice. Porque a mí parecía tan maravilloso tener ese espacio y esa audiencia que ya no era una persona con la que yo hablaba de tú a tú, y era pues, la posibilidad de que te escucharan, o que te leyera, mejor dicho, 5.000, 50.000. Perdón, que estoy separando mucho el micrófono, perdón. Pero y ahí aproveché ese espacio, en vez de presentarme, lo que puse fue eso, un alegato contra la tauromaquia. ¿Y tú eres consciente de que eso podía llegar a mucha gente, que podía tener consecuencias? Ya sabes a lo que estoy, de lo que estoy hablando. Sé que todo suma, todo. En cualquier cosa que decimos, esto que estamos haciendo aquí ahora... No, pero quiero decir, los que se meten luego contigo, los que dicen, pero bueno, ¿tú de qué estás opinando? Nada, tú no tienes ni puñetera idea. Pero... Nada, asumo las consecuencias y... Sí, pero tú en ese momento no eres consciente de todo eso. En ese momento yo quería despertar conciencias y era consciente de que podía haber gente que no estuviese de acuerdo con lo que yo decía. Aunque de aquella no había tanta crispación, había dos opciones. Ya. O estabas en contra... O pasabes del tema, es que ni te venía eso, ni te... Eso te iba a preguntar ahora. Sí, y no había sensibilidad. ¿Había feedback en ese momento? O sea, ¿la gente respondió? No, nadie ¿Interactuó con el tu post? O... Igual una o dos personas me pusieron qué guapo lo que puse, porque yo apelaba un poco al dolor del toro y al animal, a la cría que acababa de dejar la dehesa y echaba de menos a su madre y estaba siendo pinchado y pinchado sin entender qué pasaba. Entonces, bueno, hubo gente que la fibra. Pero no era como ahora, que en el momento que escribes algo ya enseguida tienes gente a favor y gente en contra. Yo tengo lo bastante limitado, Mariano. Si te soy honesta, tengo abierto a todo el mundo. Eso te iba a decir, pero tú Pero no todo el mundo puede escribir. Para escribir tengo que tenerlos agregados como amigos. Ah, vale. Y claro, para agregar a una persona como amiga, yo ya tengo... Si una persona pincho en su perfil y primero no veo nada, ya no sé si agregarla o no. Ya. Si tengo muchos amigos en común, entonces suele ser para mí ya un motivo para agregarla porque ya pasó el filtro, ya tengo 20, 30, 100 amigos en común. Pero como sea de una ideología opuesta a la mía, pues ¿para qué me pide amistad? Yo tengo lo todo absolutamente abierto. ¿Ah, sí? Sí. Y es un valiente. O sea, cualquiera puede dar me gusta y puede comentar en mi muro, cualquiera, aunque no sea amigo mío. Ya. Pero yo no admito como amigos a cualquiera, como sabéis, tengo la norma esa que me da problemas de vez en cuando. Pero más o menos lo que hago yo, quiero decir, no va a llegar nadie de fuera y escribite. Puede escribirte cualquiera. Sí. De hecho, alguna vez tuve algún debate con gente que no sé quién es. Claro, yo no sé quién es, porque hay gente que, ya sabes, en Facebook, y de lo que estamos hablando, la gente tiene perfiles con nombres raros. Sí. Entonces, pues escríbeme uno que se llama Flor de Amapola, yo qué sé, pues yo no sé quién es Flor de Amapola, no tengo ni puñetera idea. Y es verdad que una vez te leí algo que quieres que haya. Pero foto. Yo debato, yo si es posible. Si se meten en mi perfil y dicen algo, yo debato con ellos. Sí. Cada vez economizo mejor la energía. Y tengo la mala costumbre de intentar en mi muro de intentar decir yo la última palabra. Con lo cual, con los pesados, pues imagínate. Si él pone 200 mensajes, yo pongo 200 mensajes. Y si pongo el 201, yo quiero poner el 202. Entonces, pues... Sí, a ver, tienes derecho, porque ya al fin y al cabo hay el tu muro. Claro. Y es que... Pero hay gente que se mete en mi muro y quiere decir la última palabra. Eso. Pues no. Claro, no, vamos al tuyo. Yo a veces digo, seguimos en tu muro, la intento discusión. Intento no dejarlos. Entonces, bueno vamos a volver al otro. Yo, bueno, empezaste por ahí poniendo ese primer mensaje... Sí, fue el primer mensaje tal, pero yo soy activista social de toda la vida antes de las redes sociales, pues era en las reuniones familiares y en cualquier situación que se terciase, siempre intenté hablar, perdón que estos silencios en la radio ya lo sé que no son, pero yo... Bueno, queda muy dramático también. Intenté cambiar el mundo, mejorar el mundo, ya desde mi punto de vista, que a lo mejor ya empeoralo para otro, pero yo... Siempre intenté dejar el mundo mejor de como lo encontré. Ahora que dices cambiar el mundo, en los últimos tiempos lo más revolucionario que viene apareciendo es el movimiento de mujeres, que justamente con estas temáticas es que nosotros fue que te invitamos. ¿Cómo es para ti esto de todo este movimiento que realmente está cambiando muchas cosas? Y que mucha gente aún no lo nota. Yo no tengo claro que esté cambiando tantas cosas, pero bueno, lo podemos debatir. Está bueno, justamente. ¿Cómo ves tú todo este movimiento y cómo fue cuándo fue que te sentiste parte? Hola, Catriel, encantada de saludarte. ¿Cómo le va? Un placer, y es muy rápido, quedo asustada. Darnos mil vueltas a Mariano y a mí. A ver, este movimiento, pues con el feminismo, no sé si llegaste a verbalizar la palabra feminismo. Vale. Con el feminismo, pues como con el ecologismo, con el animalismo, y una cosa ya innata. Yo siempre me consideré tan capaz de hacer las mismas cosas que los hombres, con los mismos derechos. Siempre quise hacer cosas, además reivindicando... Esa posibilidad, yo quería hacerles cosas que a lo mejor por el rol de género me estaban negadas, que no llegue que nadie me lo negase. Yo quería jugar a fútbol de pequeña, prestaba un montón y jugaba con los guajes en el pueblo. Pero yo si quería ir a apuntarme a fútbol no tenía dónde apuntarme y fantaseaba con que hubiese un equipo de fútbol. Entonces, bueno, yo reivindico la igualdad entre los hombres y las mujeres y a partir de mañana, si Dios quiere, Bueno, si Dios quiere, una frase muy de mi abuela, pero ya va a ser quiera sí, Dios no, o no quiera, vamos, pero no soy creyente. No oye si Dios quiere porque ya estás matriculada. Estoy matriculada, pero qué sé yo, no sé. Somos poquitines. Mañana empiezo, ¿cómo se llama? Grado... De igualdad de género, sí, ¿no? O algo así. Técnico en la promoción efectiva o real de la igualdad entre hombres y mujeres. Técnico de igualdad, vamos. Al hablar de género, sí, y de igualdad... muchas veces a la hora de hablar uno por ahí tiene que ponerse a contar de cómo se llega ahí, cómo, sí, a ver, a través de la militancia, a través del, sí, activismo, a través de lecturas, a través de conocimientos, a través de juntarse con pares, sí, cómo fue en tu caso que te acercaste a todo esto. Pues hay mucho de desaprender, de darse cuenta, de reconocer que tú también eres machista, que somos una sociedad machista, que estamos evolucionando, que no perdimos el tiempo, no se puede decir que nunca estuvimos peor, al contrario, cada día que pasa estamos mejor en todos los sentidos. Yo soy de estas personas que tengo fe en que evolucionamos muchas veces, incluso a pesar de la reacción que pretende parar la evolución, pero el ser humano, incluso aunque deje de hacer nada, evoluciona porque llega a nuestra naturaleza. Yo soy más de la teoría del péndulo. Yeah. O sea que sí, la evolución va hacia adelante y luego y hacia atrás. Hacia adelante no, y hacia atrás. Tipo péndulo. Luego el péndulo puede ir subiendo o bajando. De verdad que evolucionamos, que hay cosas que hoy en día parecen... Bueno, mira, y lo de Rubiales, y es que hace cinco años... No, hace dos años era impensable que se le diese esa trascendencia a una agresión sexual. Yo creo que ya se puede verbalizar así. Bueno, sin ir más lejos, hay cosas que una mujer casada no podía ni siquiera pensar, como por ejemplo ir a salir con las amigas... Sí, bueno, y sigue habiendo... A excepción del Día de Comadres, claro. Así, sí, sí, sí. A ver, sigue habiendo mucho machismo. Y el machismo, yo siempre insisto en que está fecho de hombres y de mujeres, igual que el feminismo. Yo, algunos de los feministas más activistas que conozco son hombres. Y al revés, hay mujeres machistas que meten miedo por la cabeza. O sea, el feminismo, el machismo, no va con el género del hombre y mujer. Y nada más que reconocerse que cometemos fallos, que podemos mejorar y ver que somos iguales. Nada más, el feminismo y igualdad, por mucho que nos quieran decir odio al hombre, nada. O la esclavitud del hombre, que pretenden, sí, la esclavitud del hombre. Pero bueno, sí, como decía el otro día una amiga, soy tan les feministas odiamos tanto a los hombres que nos los follamos. Es que... O sea, no sé si se puede utilizar ese término. En Argentina es coger, ¿no? Exactamente, pero sí, los cogemos. Igualmente en esta radio no tenemos problemas, por suerte. Un decimos cosas saludo mucho a los amigos y a las amigas latinoamericanas. Yo reconozco que estoy un poco liado con todo el montón de tipos de feminismos que hay ahora. Para la gente que no estamos muy metidos, sí, en ese tema... Y un poco lío, sí, yo solamente los nombres ya, yo no me quedo ni con los nombres. Ya. Y que entre unes y otros tenéis unos... Eso yo creo que también lleva otro... O sea, lleva un mito, una cosa de tal... Sí, porque visto desde fuera, aparentemente como que hay una guerra interna... A ver, ahora grande. Hay dos temas ahí que nos pueden... Pero sí que son matices, al final en un matrimonio no hay... pensamientos también, pequeños matices que hacen al matrimonio, pues que a ti gustate esta serie y yo esta mira, no la veo esta otra. Pues somos todos y todas feministas, pero creo que te estás refiriendo al abolicionismo de la prostitución y a la LGTBI, por ejemplo, las, sí, trans excluyentes y sí, todo eso. Sí, por ejemplo, el tema del cambio de género y tal, que unos feministas opinen de una manera y otras opinen de otra. Y sobre todo tengo muchas dudas, pero a mí no me gusta excluir a nadie y tampoco me gusta juzgar el trabajo que hacen los demás porque, a ver, yo hablar de dignidad, de medir la dignidad de los trabajos de los demás, ¿qué es la dignidad? Hay gente que dice que es indigno acostarse con un hombre por dinero, pero es digno a lo mejor tener a una moza en casa lavándote las bragas por cuatro perrones y sin asegurar, pues muchas veces coincide que ella es la misma persona la que pone peros a la prostituta o a la puta, que a mí gusta me decir puta porque suena bien. Cuando no tienes prejuicios, dices puta o dices moro y no tienen connotación negativa. Uh-huh. Bueno, es que lo tenía ensayado, ¿eh? No, y no, improvisado. No, es que de esto se trataba justamente, era presentarte con nosotros. Nos gusta esto de tener voces, sobre todo, bueno, para estos temas las voces femeninas creo que son necesarias y que nosotros nos tenemos que callar la boca. Evidentemente, chicas, para temas de feminismo tendrá que hablar una mujer de ello. Exacto, porque, chicas, si no queda raro. Y déjennos que nosotros veamos qué hacemos con esa información. Pero bueno, pensamos, bueno, justamente en este primer encuentro como así, como una presentación para que el oyente de alguna manera se vaya acostumbrando. Seguramente, bueno, por ahí después en Facebook. Esta prueba de cámara ya la tenemos que revisar luego para ver si la contratamos o no. No, incluso vamos a tener críticas por dejar que entre en este programa esas mujeres que exigen dignidad, que exigir dignidad equivale a invadir Polonia, como todos sabemos, ¿no? Claro. Por eso nos dicen de esa manera. Entramos en la absurdez esa del tema de la igualdad, que claro que si uno opina de una manera, entonces tienes que dejar que la gente contraria opine de la manera contraria el mismo tiempo. Es una cosa un poco absurda. Sí. Es como cuando exigen respeto los que dicen que la Tierra es plana. Claro. Y entonces ponen en la radio 10 minutos, 5 minutos para un físico y otros 5 minutos para un tierraplanista. Exacto. Yo nunca lo entendí eso, pero bueno. Voy a decir una cosita, voy a romper una lanza a favor de Mariano, que antes lo interrumpí. Entiendo de lo que querías decir de la terminología y todo eso. Eso voy a empezar a aprenderlo a partir de mañana. O sea, que si me traéis otra vez, bueno, ya puedo hablar de terminología. Cuando apruebes el primer examen. Bueno, ¿no? Sí, cuando dé el primer módulo. Muy bien. Y que los hombres sois muy necesarios en el feminismo, por supuesto, y tenéis voz, por supuesto que sí. Muy bien. Bueno, Leti, muchísimas gracias por acompañarnos. Está hecha la presentación y teníamos que, de alguna manera, adornar esta charla con algo de música. Lo de la música, claro. Yo antes dije que iba a ir al principio y resulta que va a ir al final. No, nunca sabemos cómo es esto. Nuestro musicalizador se encarga de eso. Pero bueno, buscamos un tema que tuviera que ver con esto de las mujeres, que estuviese no se rinden, relacionado con ella. Que empiezan a querer cosas nuevas y las critican, y ellas dicen que no les importan las críticas. Entonces, hace un tiempo atrás, un tal Phil Collins escribió un tema llamado I Don't Care Anymore. O sea, no me importa. Me encanta. Como dicen las mujeres de hoy, no me importa que me critiquen. Eso Muchas es. Gracias. Gracias, Leti. Gracias. I don't care what

Bueno, fue más o menos interesante, yo creo. Parece. Nadie se ha dormido dentro de las 300 personas que han venido a vernos hoy. Sí. No hay ninguno que se haya dormido. No nos cayó ningún tomatazo tampoco. Exacto. En parte porque teníamos en la puerta personal de seguridad dedicado a retirar tomates. Claro. En la puerta hay 5 cajones de tomates. No sabía. Si no vengo. Me acaba de informar Gustavo, que es nuestro comandante en jefe aquí. O sea que ahora va a tener que hacer zumo de tomate. Exactamente, va a hacer tragos de tomates durante toda la semana. Con vodka. Bueno, para concretar este primer programa, hubo gente que nos ha dado una mano, así que bueno, vamos ya mismo a darles un pequeño agradecimiento. Primero, sección agradecimientos. Sección varios. Agradecimientos. Fernando Tevele, de Radio La Retaguardia de Buenos Aires, medio comunitario, alternativo y popular, uno de los pocos medios que actualmente transmite los juicios de lesa humanidad, tema que teníamos planeado hablar hoy, pero que al final... Hablaremos de él en otro momento. Ya, sí, en otro momento. Hoy se nos echó el tiempo encima. Sí, generalmente pasa esto, pero es bastante notorio que desde el año 1983, 10 de diciembre de 1983, en que termina la dictadura, al día de hoy, se puedan seguir juzgando a los genocidas que mataban gente, que tiraban gente desde un avión al mar, y tenemos el honor de participar en el único medio que actualmente transmite ese tipo de cosas. Es lo que hablábamos al principio de no tener una agenda, claro, de no seguir lo no que ir, dicen los no diarios. Ir con la actualidad. Exacto. Y luego, bueno, a Gustavo, que a... Gustavo, y eso que hoy lo tuvimos que reñir un... Sí. Hoy lo tuvimos que reñir porque ha llegado un poco tarde, pero bueno, por esta vez lo vamos a perdonar. Para la próxima traeremos un palo gigante. Y ¿se acuerda que al principio le había dicho que Gustavo justamente tenía una escoba para echarnos a escobazos a la hora exacta de estar aquí? Ya se me había olvidado. Mire por ahí, mire quién viene. ¿Quién? Vamos. A dagger in your ear.